válgame Dios lo que encontré en un cajón de mi niñez. Su foto vi muy junto a mí, su moño azul y tan feliz. Aún no olvidaré que fuimos creciendo hasta que un día en el amanecer. Todo lo bueno se fue. Primera piel, no te olvidaré. Primera piel, aunque lejos esté. Primera piel, guardo tu retrato en mi cajón, corazón. Primera piel, no te olvidaré. Primera piel, aunque lejos esté. Primera piel, guardo tu retrato en mi cajón, corazón. Válgame Dios lo que encontré en un cajón de mi niñez. Su foto vi muy junto a mí, su moño azul y tan feliz. Ay, no olvidaré que fuimos creciendo hasta que un día en el amanecer. Mi cajón.